¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Destine und allein. Es ging der Tag dahin und nichts geschah. Ich komm zu dir, wenn sich das Abendlicht in deinen Tränen bricht, die ein nicht allein. Oh,